Notas de Elena para el lunes 16 de mayo. Labios inmundos. Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. ¿Cuán pequeños le parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad y majestad del santuario? ¿Cuán indigno era? ¿Cuán incapaz para el servicio sagrado? La forma en que se vio a sí mismo podría expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1160 y 1161. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Este tiene el privilegio de ver por fe la obra que se está realizando en el santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos, y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados y usados para la gloria de Dios. Bien podría desesperarse al contrastar su propia debilidad e indignidad con la pureza y el encanto del glorioso carácter de Cristo. Pero si lo desea, recibirá como Isaías la impresión que el Señor quiere hacer en el corazón. Hay esperanza para él si quiere humillar su alma ante Dios. El arco de la promesa está por encima del trono, y la obra hecha para Isaías se hará para el pueblo de Dios. Dios responderá a las peticiones que se eleven de los corazones contritos. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1161. El contemplar la gloria del Hijo de Dios le causó al profeta sentirse muy insignificante. Solo pudo lamentarse diciendo: «¡Ay de mí, que soy muerto!». Cuanto más cerca estemos de Jesús y de su pureza, menos nos estimaremos a nosotros mismos, menos lucharemos por el reconocimiento y la supremacía. Cuando la luz de Jesús revela la deformidad de nuestras almas, no habrá deseos de elevarnos vanamente a nosotros mismos. Cuanto más continuamente el pecador mira a Jesús, menos encuentra en sí mismo cosas que admirar y el yo le resulta cada vez más desagradable. Es entonces cuando, contrito, se postra ante Dios. Review and Herald, febrero 18, 1896. El carbón encendido es símbolo de purificación. Si toca los labios, ninguna palabra impura saldrá de ellos. El carbón encendido también simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. Dios odia toda frialdad, toda vulgaridad, todos los esfuerzos ordinarios. Los que trabajen aceptablemente en su causa deben ser hombres que oren fervientemente y cuyas obras sean efectuadas con Dios, y nunca tendrán por qué avergonzarse de su registro. Tendrán plena entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y se les dará su recompensa, la vida eterna. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1163.